Bienvenidos a Finance Snacks, tu contenido flash, rápido y al grano sobre finanzas, economía y mercados. Bueno, arrancamos un nuevo episodio, episodio número 70, Finance Snacks. Os tenemos que pedir disculpas porque ayer se nos coló una entrada o una entradilla en el capítulo de estreno de los Finance Snacks que nada tenía que ver con la temática del podcast, pero hoy ya tenemos por fin nuestra sintonía un poco más acorde a lo que es la temática del podcast, finanzas e inversión. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el concepto que queremos trasladaros hoy de manera rápida y sencilla? Tiene que ver con el modelo fiscal que se presenta en el primer trimestre de 2022, que es el modelo 720. Y me diréis, Borja, ¿por qué me interesa saber esto? Bueno, te interesa saber esto siempre y cuando a ti te interese o te haya despertado interés o curiosidad el Bitcoin y las criptomonedas, o incluso quizá tengas Bitcoin y criptomonedas. ¿Por qué te interesa? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque Hacienda Española, la agencia tributaria, ha lanzado una actualización de una normativa en julio de 2021, hace bien poco, hace unos meses, este verano pasado, y dice que todos aquellos que tengáis o que tengan inversiones en cuentas extranjeras en criptomonedas, puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, cualquier criptomoneda, debe de declararse o debe de reflejarse en el modelo informativo 720. Y vais a decirme, ¿y qué es esto, Borja? Bueno, el modelo 720 es un modelo, yo me acuerdo cuando estaba en Andorra en 2013, que hubo allí, se montó, vamos, una revolución, porque se lanzaba o se creaba este modelo que es el 720 y Hacienda decía, oigan, señores sujetos pasivos españoles, ciudadanos españoles, si tienen cuentas que estén en el extranjero de más de 50.000 euros, ya sean cuentas corrientes, ya sean activos financieros, fondos, acciones, inmuebles, tienen que informarlo y tienen que declararlo en este modelo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que ahora Hacienda, en julio de este año, ha incluido las criptomonedas. Por tanto, todos aquellos que tengan capital o inversiones en cripto fuera de España, en plataformas o en wallets fuera de España, deben de declarar en el modelo 720. Esta exención o este límite a partir de 50.000 euros, por el cual no había que realizarlo, creo, y esto hay que cogerlo con pinzas, creo que no aplica para las cripto. Por tanto, mucho me temo que todos los que lo tengáis tenéis que hacer el modelo. Y vais a decirme, perfecto, Borja, voy a Hacienda, voy a un asesor fiscal y me lo hace mi cuñado. Ojo, ojito. ¿Por qué? Porque este modelo tiene un régimen sancionador enorme. Por tanto, si te equivocas en un dato, en el valor de compra, en el valor de venta, en la fecha, en el nombre, en el código, en lo que sea, el fallo o el error está penalizado con 5.000 euros. Cada fallo, cada error del modelo, con un mínimo de 10.000. Por tanto, nuestro consejo desde aquí, desde Finanzas e Inversiones, que si tenéis criptos en wallets depositados en plataformas fuera de España, sea el importe que sea, como si habéis puesto 2 o 3 euros para jugar, como se suele decir, para ver qué pasa, para probar, nuestra recomendación es que primero os enteréis en vuestra delegación de Hacienda provincial, segundo, que consultéis o que le preguntéis a un asesor fiscal, ¿vale? Para ver qué hay que hacer, para ver si tenéis que hacer el 720 y por favor que os lo haga, ¿vale? Y os lo haga y os lo presente. Tenéis el primer trimestre de 2022 para ello. Así que, bueno, esperamos haberos aportado algo de valor. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo fuerte a todos. Chao, chao.